El yoga para mí es un estilo de vida, es una disciplina que me ayuda a mí a tener esa vida soñada, esa vida que busca la felicidad en armonía. El yoga, la palabra yoga significa unión, es la unión entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y mantener ese equilibrio me hace a mí tener una vida más sana, en armonía, en paz. Con visualizaciones de sueños que sí se pueden concretar desde el presente. Bien. ¿Hace cuánto que te formaste, digamos, en el yoga y ya te están dando clases? Sí, mira, me formé en el año 2016 acá en Cañuelas, tuve la oportunidad y bien aprovechada porque ahí empezó mi camino. Fue una cosa de curiosidad, pero bueno, resultó ser hoy mi propósito de vida. Bien. ¿Y estás a punto de comenzar a dar clases en Los Álamos? ¿Es así? Sí, conocí a Emma, la presidenta Centro Jubilado. del Centro de Jubilados de Los Álamos. La verdad que fenomenal la entrevista que tuve con ella. Le conté de lo que hago, cómo realizo mis clases y todo el conocimiento que tengo extra al yoga, así que eso movilizó bastante y bueno, me contrataron hace muy poquito y bueno, feliz de comenzar con ella. ¿Qué día vas a estar ahí en el centro? Bueno, comenzamos esta semana. El jueves a las 16, de 16 a 17, la primera clase, para todos están invitados, es gratuita, para que puedan conocerme, conocer la dinámica, a ver si les gusta y tener la oportunidad. Por eso decidimos con Emma que sea gratuita Para que para todo el conozcan. barrio, sí. Para el yoga, ¿hay edad? La verdad no hay edad, porque la edad es un número. Si vamos al lado espiritual, al lado de energía, no hay edad para el yoga ni para nada. La edad la ponemos en el número, pero espiritualmente yo me siento de 15 años, ¿qué querés que te diga? Y la energía que transmito me parece que se nota. Entonces, en mis alumnas no es por nada, pero las veo cada vez más rejuvenecidas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Alicia, ¿algo más que quieras agregar y tus redes sociales para aquella que persona te quiera contactar o ver? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Alicia Beatriz Ábalos, en Facebook también. Así que bueno, ahí me mandan solicitud y van a encontrar también enlaces en YouTube, Plataforma. en otras plataformas también. Perfecto. Sí, les quería comentar que voy a dar gratuitamente algunos cursos que tengan que ver con esto, con este lado holístico. Yo Bien. tengo la disciplina del Feng Shui, así que eso lo podríamos incorporar, con Emma lo hablamos, como para hacer unas clases especiales y que la gente tenga la oportunidad de conocer ese mundo del Feng Shui que tiene que ver con las energías de mi casa, Ah, en bien. qué posición voy a poner la cama, esas cosas, la entrada. Qué plantas atraen el dinero, la abundancia, qué plantas cortan energías negativas y bueno, todo esto que es muy enriquecedor, ¿no? Para la gente que le interesa, así que lo vamos a incorporar seguramente, como mandalas también y mantras se pueden agregar de forma gratuita, eso lo doy de todo corazón, no va a haber ningún costo sobre ello, así que bueno, en el transcurso de esta primavera que se viene, ya van a tener novedades. Perfecto. Alicia, gracias por la atención y lo mejor, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación y bueno, para cualquier cosa que necesiten a su disposición.